Aquellos dos. Esperando a alguno con el maletín del lado de la calle. Aquel. Está marcando puntos para una salidera. Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata. Están, pero no están. Así que cuida el maletín, la valija, la puerta, la ventana. Cuida el culo. Porque están ahí y van a estar siempre. Son descuidistas, culateros, abanicadores, gallos ciegos, miromistas, mecheras, garfios, pungas, boqueteros, escruchantes, arrebatadores, mostaceros, lanzas, bagalleros, pequeros, filos. Lo que afiles pa' cortar mesia mella. Por más que vuelen las luciérnagas, no son estrellas. Quieres brillar, pero ese bombillo explota. Encapsulado como traje de astronauta, con la mierda hasta el cuello. Mi banda flote, materia aurífera. Mi letra es un lingote, forra de tirro el empaque. Que no hay patuque. Si se levanta, lo taladran de remate. 100 de pureza. Shout out pa'l bloque, a crudo level, real Villegas y marginales. Salud pa' Che de perra, a José Villa. Con Nietzsche Swan bebiendo birras en el lobby. ¿Qué coño sabe Vito de Franco de Vita? Como Argentina lloro, pero sin Evita. Escribo yo la trama y tu sangre vomitas. La diferencia entre genuino y lo que imitas. Fuck that. Tienen mucha sombra pero pocas luces. Regalé barras de oro y no pa' que las uses. Mi riqueza seduce, se luce. Está más inconcluso que el caso García del Sunce. Cuando yo rapeo hasta el cebú se frunce. Puse a tu cruz de bruce. En mi portán cuervo y cruces. En el baño el antro escribo clusters. No rapeo si no estruye. Tu bro se prostituye. Oh shit. Se hago caminar por la sombra y suenan clatter de piano. Fui por Telepiano y vi diablo de pie. Escuché disparos. Ranché con Nichiguan y castellano. Se cabié con mis hermanos. Vos no estás donde nosotros estamos. No escuché tu nombre, no toqué tu obra ni vi el aporte. Entran a la cultura forzando el picaporte. Cuando los bobos sobran, hablan y te mandan sobre. Sigo grabando mierda mientras vos te pasas sobre. Mírame, papá, soy Dios, encerrado en esta carne. Quieren retarme, pero sigo viendo que llegan tarde. Me hablan de arte y de valores a perra. Y nosotros aquí como orfebres haciendo joya con las barras. Shit. Esta mierda es música de droga, te entra como daga. Se van a la fuga si vengo con noga. Sapos abogan por eso que ni se parece. Lo nuestro nace del dolor, no de fiestas ni estupideces. A mis frases le apuesto todo aunque no tenga nada. Cada línea pa' tu cráneo, una puñalada. Lo siento mi amor, no soy lo que esperabas. De igual forma me recordarás hasta el día de tu partida. Mi rap arriba, aunque me mueva como un topo. Soy más de salsa y de moto, pistola y corazón roto. Si salgo hasta el más cuerdo queda loco. Los parto en su propia cancha, por eso ni joden, motherfuckers. De antímano amor de chingolo. Se quedan mongolos cuando con el rhyme les suelto estos palos. Y tienen que aceptarlo, o tienen que mamarlo. Porque hasta el más malo se ablanda hacia el cypher. Llegamos, motherfucker. HDP, la papa. Bitches one, baby. 3M5. Yeah. For real. Rhyme shit, my nigga. Alta Vista Finest. Madrugada, tierra sin ley, perro.